Ella animó que las mujeres lucharan por lo que querían hacer con su vida, rompiendo el cliché de que debían ser solo amas de casa.